clas, clas, clas, clas, clas. Y cumplí los 4, los 5 y los 6. Este baby creció y creció. Moviendo mis brazos, también mis manitas, moviendo mis pies, dando pataditas, y cumplí los 7, los 8 y los 9. A los 9 este baby nació. Moviendo mis brazos, también mis manitas, moviendo mis pies, dando pataditas, y cumplí los 7, los 8 y los 9. A los 9 este baby nació. Este baby sí, este baby sí, este baby sí, este baby.